le ha buscado, le ha chambeado, ha batallado para salir adelante. Un tiempo fue paquetero para hacerse de dinero honradamente y poder pagar sus estudios. Se fue un tiempo pa' la sierra, fue donde se hizo cuerudo. Agarró el bingo, la pala, el machete, un bule de agua y no faltaba una 9 bien fajada. La humildad es primordial, lo atento y lo servicial lo catalogan como una grande persona. Tiene buenas relaciones, amistades que lo ayudan y lo apoyan si la carreta se atora. Tiene una esposa a quien ama y un hijito a quien adora. Por ellos dos da la vida, por su madre ni se diga, yo les digo, ha sido una protectora. Y ahí le va, carnal, vamos por más. El primo Valo nos cuida desde arriba. ¡Esto! Se la lleva en el Morelos, para ser exacto, con todos los plebes ahí en la calle del medio. Lo distinguirán muy fácil por su piel morena, su bigote oscuro y un lunar sobre su rostro. Para sentirse seguro, siempre porta el uniforme. Y cuando hay operativo pasa desapercibido, y si lo atoran siempre los deja conformes. Va a agarrar la guarapeta, se subió a la Sierra Nueva y la hielera la llenó de águila negra. Con el celular en mano le mandó un WhatsApp al Grincho y otro al Valo pa' que estén bien preparados. Esta noche va a estar buena, nos pondremos una peda. El 13 ya está bien puesto, solo faltaba el pollito, pero ahí viene mi Culiacán bien contento. Aquí ya se armó el relajo, aquí ya se armó el refuego y esta noche creo que nos amanecemos. Grupo Alto Poder tocando, todos los plebes tomando y turiqueando con las damas por un lado. Y empezó a caer la mañana, el sol nos está llegando. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, y en la noche seguimos con la parranda.